En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana vamos a quedarnos informándole de las ayudas para el sector del comercio minorista, artesanía y establecimiento de restauración. Se tratan de, como decíamos, las medidas de la Junta de Andalucía que fueron anunciadas ya en su día y que desde ayer miércoles está abierto el plazo para poder solicitarlas. Es la que conocemos como las ayudas de los 3.000 euros a hostelería y comercio, que bueno, pues al menos de esa manera es como se presentaron en su día. Unas ayudas de las que nosotros vamos a informarles a continuación, y lo vamos a hacer con el técnico del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Uh-huh. Estas ayudas, estábamos esperando que se abriera el plazo para poder solicitarlas. Estábamos esperando pues que se iniciaran los procedimientos, ¿no? Se habían anunciado hace ya algún tiempo y quedaba pendiente, bueno, pues precisamente eso, ¿no? El inicio de los procesos, cuándo se van a poder solicitar y exactamente pues cómo se iban a tramitar, ¿no? De hecho, vosotros ayer participabais en un webinar pues precisamente para eso, ¿no? Para informaros y para conocer todo lo relativo a esta convocatoria, ¿verdad? Exactamente, estas eran las ayudas en las que hemos hablado tantas veces y, sí. Y estamos pendientes de que salieran para, bueno, pues para solicitarlas. Recordar, antes que nada, que es concurrencia no competitiva, quiere decir que hay que darse prisa para echarla porque va a ser por orden de llegada. Creo que se le ha destinado un presupuesto alto, pero en cualquier caso, pues animamos a todos los comercios y los establecimientos de restauración de Ubrique que lo soliciten. Esto salió la ayuda en el decreto del 12 de enero, donde se regulaba el comercio, la hostelería, la artesanía y la agencia de viaje. Después hemos visto que la convocatoria del comercio y la restauración, muy importante, la hostelería, la restauración. Todos los establecimientos que vengan en el anexo del decreto del 12 de enero. Viene dos líneas, la línea del comercio minorista, comercio minorista no de alimentación, porque se entiende que el comercio minorista de alimentación no ha tenido que estar cerrado. Claro. De hecho, durante toda la pandemia hemos podido, vamos, por necesidad vital, eran considerados esenciales y no se han cerrado. Entonces, comercio minorista que no es de alimentación y que vengan incluidos en el epígrafe del decreto 12 de enero, que básicamente son todos. Y después, la línea 2, para los epígrafes de hostelería, que vengan incluidos en ese decreto de 12 de enero y que prácticamente pues también son todos los comercios de restauración. ¿Qué se requiere? Bueno, pues evidentemente que tengan domicilio fiscal en Andalucía, que desarrollen su actividad antes de la entrada, o sea, que desarrollen su actividad antes de la entrada en vigor del estado de alarma, que fue el 14 de marzo de 2020, y que sigan manteniéndola ahora, y que acrediten una venta de ingresos, que creo que desgraciadamente pues es fácil acreditarla, en la medida en que acrediten una caída de ingresos desde 2019 a 2020. O sea que para eso, pues una de las cosas que vamos a ver y que va a ver la delegación es el segundo trimestre del IVA de 2019 comparándolo con el del segundo trimestre de 2020, donde ahí se va a ver perfectamente, bueno, que precisamente por el estado de alarma es lógico que un comercio al por menor pues en el 2020 haya tenido menos ingresos que en el 2019. Y bueno, la cuantía es 3.000 euros. Si la empresa ha solicitado o solicitó la ayuda de los 1.000 euros, que salió en noviembre, creo que fue, de 2020, el decreto 29 de 2020, pues en vez de 2.000 euros, o sea, en vez de 3.000 euros, se le van a dar 2.000 euros. Ah, claro. O sea, es compatible, pero se resta la cuantía, ¿no? Se resta la cuantía, porque claro, recibieron 1.000 euros con ese decreto de noviembre y evidentemente ¿qué se requiere? Pues, bueno, ¿qué gastos va a cubrir? Decir que, por ejemplo, la solicitud no hay que mandar ninguna factura ni ninguna documentación. Se hace la solicitud pela y monda. Se hace online, pero sí hay que reseñar los gastos que vamos a declarar. Pero en gastos es bastante amplio en los gastos que se hayan tenido. Puede entrar materia prima, alquileres, existencia, suministro, gastos de personal y de seguridad social, seguro de daño, limpieza, mantenimiento, luz, agua. O sea, entra todos los gastos que tú hayas tenido desde el 14 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021. Y seguro, vamos, que no me cabe duda que todos los comercios y todas las hostelerías, todos han tenido gastos superiores a 3.000 euros. Bueno, pues hasta que lleguen a 3.000 euros, pues todos son incluidos. Y poco más, vamos, ya si quieres entramos en más detalle con lo que tú me preguntes. Eso sí, por ejemplo, el tema de la tramitación, que es importante, ¿no? Porque en este momento en el que nos encontramos, la tramitación online es lo que se está impulsando por parte de la Administración. Vosotros desde el CADE también tramitáis, pero ¿qué es lo que hay que hacer para poder solicitar esta ayuda? Y además, como tú decías, lo más rápido posible, porque a ser en ese régimen, pues prácticamente lo de concurrencia no competitiva, los primeros son los que van a poder acceder a ella. Ya, ¿no? Sí, se han destinado, no me acuerdo ahora de la cantidad, creo que eran 29 millones, o sea, una cantidad razonable y una buena cantidad. Sí. En el momento que se gaste esa cantidad y se hayan de estos, pues ya no habrá más. Por tanto, por lo que siempre aconsejamos que nos demos prisa y la solicitemos cuanto antes. La tramitación, por una parte, para alguna gente pues un hándicap, pero que bueno, yo creo que ya en la época en la que estamos y el curso acelerado de digitalización que ha dado todo el mundo y a todas las edades con esta pandemia, por desgracia o por fortuna, pues el problema es que hay que hacerla siempre online. No se admiten una solicitud que yo me acuerdo y hemos hablado muchas veces en otra convocatoria que la hemos hecho en papel. Bueno, ya el papel descartado, ya eso de imprimir la solicitud, rellenarla, el formulario, eso ya se ha acabado, ya se impone la digitalización. En ese sentido, pues estas ayudas pues se hacen completamente online. Es necesario el certificado digital. Entonces, pues nada, nos estamos poniendo en contacto, bueno, le hemos mandado la información a la gestoría. Hay gestoría que lo están haciendo ellos, hay gestoría que se ven desbordados, nos lo mandan, nos piden que se lo hagamos nosotros, y evidentemente el usuario sin acudir a la gestoría, por supuesto, puede acudir a nosotros directamente y le tramitamos la ayuda. Es fundamental, ya te digo, el certificado digital, que yo creo que es una herramienta básica ya, por lo que hemos comentado, porque hemos dado el salto a la digitalización. Estábamos ahí un poco pendientes, un poco renqueando con el tema de la digitalización, y bueno, el estado de alarma pues nos ha dado un curso acelerado a todos de digitalización, y ya prácticamente pues todo se hace digital. Las reuniones familiares, las reuniones de trabajo y todo es digital. Y evidentemente pues la ayuda pues no puede hacer menos. Claro. Bueno, pues eso es fundamental, no tener el certificado digital. Si no se tiene, ¿cómo se hace? O sea, hay que sacárselo, ¿no? No hay opción. Sí, si no se tiene, vamos, si no se tiene no hay problema. El ayuntamiento y en Hacienda, aquí en Ubrique, el SAE también, lo que pasa que el SAE creo está que cerrado. No está recibiendo ahora, está recibiendo ahora la atención presencial, pero en el Ayuntamiento y Hacienda son dos organismos que acreditan la personalidad. Entonces, si hay alguien que no tiene certificado digital todavía, pues que nos lo comente, nosotros se lo tramitamos. Tiene que ir la persona, porque eso es un trámite fundamental del procedimiento de sacarse el certificado digital, tiene que acudir a acreditar la personalidad a alguna de estas oficinas. Y nada, nosotros se lo hacemos. pero que ya te digo que independientemente de esta ayuda o de la que vengan, el que no, y el que, y como de la radio no la está escuchando empresarios y gente que no es empresaria, trabajadores y eso, que no un poco que nos demos patas en el culo para sacarnos ese certificado digital, porque es que eso ya es moneda de uso corriente y a la mínima que podamos, pues que nos lo saquemos todo. Claro, es que tarde o temprano lo vamos a necesitar, si no es para una cosa, es para otra, ¿no? Sí, vamos, yo creo, vamos, aparte que en el momento que la gente que no lo tiene el certificado digital, pues que se lo saque, se va a dar cuenta, bueno, que es que cualquier relación todo con la administración para ver los puntos que tiene el carnet de conducir, para sacarte cita con el médico, para ver tu historial médico, por ejemplo, para cualquier cosa es necesario el certificado digital, y es una cosa que se está imponiendo y a marcha forzada, ya digo, desgraciadamente que la aceleración ha sido un poco por motivo desgraciado, como es este estado de alarma, pero en fin, pues no hay mal que por bien no venga. Claro, para la campaña de la renta que estamos también ahora con ella, ¿no? En fin, para muchos trámites, todo lo que se establece relaciones con la administración, pues nos va a hacer falta, si no ahora en este momento, desde luego sí que en el futuro, ¿no? Porque es como se va a trabajar a partir de ahora. El papel ya queda descartado, como tú decías antes, y ahora todos los trámites son de manera telemática. De manera telemática se tramita, por tanto, en el CAE las ayudas de los 3.000 euros, también como tú nos has dicho, las gestorías, ¿no? Que estarán durante estos días, pues a marchas forzadas también, tramitando las ayudas para sus clientes. ¿Hasta cuándo? Está abierto el plazo hasta que se agote el dinero, que es lo que decíamos al principio, ¿no? De ahí la premura a la hora de solicitarlo. Y se agota, ¿no? Se agota el dinero. No ocurre, por ejemplo, como las ayudas locales, que aquí el ayuntamiento ofrece ayudas locales, salvando las distancias, evidentemente, y no se ha llegado a agotar, ¿no? Esa bolsa económica, en este caso, pues no es lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de un marco mucho más amplio, ¿no? Bueno, aquí el plazo está abierto hasta el 6 de mayo, a las 23:59 horas. Vale. A las 23:59 horas. Pues hasta esa fecha puede solicitarlo todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya llegue a delegación, al equipo técnico encargado de revisar las ayudas, pues evidentemente le van a dar un orden. Entonces vaya conforme... Estas ayudas son muy golosas porque, bueno, los comercios y la hostelería precisamente han sido los grandes perjudicados de esta crisis sanitaria. Y es lógico que estén un poco a la que falta para solicitar esta ayuda en toda Andalucía. Bueno, pues tengamos en cuenta que todo el mundo va a estar pendiente, pues que lo hagamos cuanto antes. A la hora de organizarnos aquí en Ubrique, ya digo, hay gestorías que pueden hacer frente y lo están haciendo ellos mismos a sus clientes, sin problema, con los que no puedan, pues que nos lo pasen a nosotros, o que lo hagan ellos particularmente, en cualquier caso que nadie se quede detrás y que seamos capaces, pues que al máximo de empresas de Ubrique pues reciban esta ayuda. Claro. Decíamos entonces que los sectores son bastante amplios. Tenemos esas dos líneas. Por un lado, el mantenimiento de la actividad del sector económico del comercio minorista, y por otro lado, el de la hostelería con los establecimientos de restauración. Pero no solo estamos hablando de comercio. Por ejemplo, también comentabas antes lo de las agencias de viaje, lo de los establecimientos de artesanía. Son ayudas bastante amplias, ¿no? También en este sentido hay un catálogo que se puede mirar para revisar, pero prácticamente todo el sector comercial, ¿no? Lo de la agencia de viajes, sí, y la artesanía, yo tendríamos que verlo, porque si hay gente que está interesada, tendríamos que verlo. Tal como nosotros dimos ayer organizamos una webinar donde se pudo apuntar todo el mundo. Nos consta que gente de Ubrique y empresas de Ubrique estuvieron en ese webinar presentes para informarse, y evidentemente tenemos un equipo de técnicos nada más para resolver dudas, pero hasta donde yo llego, entiendo que la agencia de viaje y los artesanos no entran. Vale. Todavía. ¿Por qué? Porque salió el decreto ley el 12 de enero de 2021, donde se regulaba comercio, hostelería, agencia de viaje y artesanía. Pero y después salió el 31 de marzo un decreto que regulaba las ayudas de artesanía, supeditando su apertura a la convocatoria posterior, convocatoria que entendemos que todavía no se ha convocado. Es decir, que y de hecho el decreto que salió el día 6, donde se regulaba la convocatoria de estas ayudas, hablaba de comercios de los epígrafes del anexo del decreto del 12 de enero de 2021, y de comercio minorista y de la hostelería de restauración. O sea, solamente hablaba de restauración, no hablaba de agencia de viajes, ni hablaba tampoco de artesanía. Por tanto, entendemos que artesanía y agencia de viajes no entran. De todas formas, insisto, cualquier novedad al respecto, pues os la haremos saber. Y evidentemente, si alguien tiene dudas, pues que nos lo comente, porque lo pasamos, porque ya digo, esta ayuda acaba de salir y surgen todavía muchas dudas recientes, pero hasta donde nosotros hemos podido saber, comercio, artesanía y agencias de viajes en principio no entran. Vale, pero sea, ya digo, que si hay algún interesado que nos lo pregunte, lo apuntamos y apuntamos esa duda. Y porque por lo que he dicho, porque salió un decreto el 31 de marzo específico para agencias de viajes y supeditaba su convocatoria a una publicación posterior. Que quiere decir que va a salir, o sea, que eso va a salir. Muy importante, si sale el de artesanía, era fundamental que estuvieran inscritos en el registro de artesanía, con lo cual uh-huh. animamos, como hemos hecho tantas veces, a que los que tengan un taller de artesanía, que hagan productos propios, que no un taller que solo haga una parte de la producción, sino que haga productos de artesanía, un taller tal como lo entendemos aquí en Ubrique, pues que se registren en el registro de artesanía, porque para cualquier ayuda va a ser fundamental. Bueno, pues esto es ese tipo de ayudas, ¿no? Incentivos que llegan por parte de la administración autonómica. No sé si se compatibilizan con otra serie de incentivos que en la actualidad estén presentes, que lleguen, pues no sé si desde el gobierno central o desde otro marco de la administración, que vosotros también estáis trabajando ahora mismo en ello, ¿no? Se le pueda dar difusión. Sí, ahora mismo es compatible con todas las ayudas. Uh-huh. Evidentemente, salvo que lo que se reciba por las ayudas supere, no va a ganar dinero encima con las ayudas, pero que en principio es compatible con todas las ayudas. Lo que hemos dicho, si solicitó la de los 1.000 euros, pues entonces en vez de 3.000 euros se le dará 2.000 euros, pero poco más. Lo demás es compatible con la prestación por cese de actividad, es compatible con todo, con todas las ayudas que se puedan recibir. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, por tanto, se tramita de manera telemática, a través del CAE también se pueden llevar a cabo. De momento, ha pasado tan solo un día, no sé si vosotros habéis tramitado ya alguna ayuda, si tenéis conocimiento, ¿no?, de que se esté acelerando los procesos y haya tenido buena acogida, al menos en nuestra localidad, ¿no? Sí, sospechamos que va a tener muy buena acogida, porque de hecho ya nos han llamado varias personas interesadas, como todas las ayudas. Al principio va un poco más lento, primero llegan los más avezados, que son los que se enteran antes. Después, una vez que sale por la radio, seguro que nos escuchará mucha gente, porque la radio en Ubrique, pues también casi una herramienta de trabajo y de la fábrica, y seguramente bueno, llegará ahora, vamos, no tenemos duda de que va a tener éxito la convocatoria, y es lo que queremos, que todos los comercios de la hostelería de Ubrique porque lo soliciten, y si bueno, que hacia el final de dentro de 4 o 5 meses pues se encuentran con 3.000 euros, pues bienvenido sea. Oye, Javier, no sé si te pongo un aprieto si te pregunto por la ayuda de los 1.000 euros y la aceptación que tuvo en nuestra localidad. ¿Se fue también considerable? Pues sí, me pones un aprieto. Que no hay datos ahora mismo, no, ¿verdad? No, porque es que el estamos trabajando, sí, en nuestra casa, estamos trabajando en la oficina. El martes estuvimos en la oficina, hoy estamos en nuestra casa. Yo he estado de vacaciones, yo estoy ahora mismo como perdido, ahora mismo, y no, espérate, no, No te preocupes, era simplemente por saber, ¿no?, si se tiene en cuenta, ¿no?, en nuestra localidad, bueno, pues todo este tipo de convocatoria. Sí que es cierto que en Ubrique se trabaja mucho en el ámbito de las gestorías, que son las que además también se ocupan de informar a sus propios clientes, ¿no?, de todo lo que hay, de todo lo que se mueve. Y claro, pues sí que es cierto también que este tipo de convocatorias no pasan por alto, ¿no?, para sí, de todas formas, la de 1.000 euros concretamente era incompatible con la prestación por cese de actividad. Recuerdo, no creo recordar, y era un poco más complicada y era un poco más, los requisitos eran más exigentes. Esta, digamos, es un poco más laxa y sospechamos que, vamos, esta se puede acoger más gente. Yo recuerdo que la de 1.000 euros que salió en noviembre, que bueno, con el tiempo, con lo largo que se hace el tiempo de la pandemia, porque el tiempo, pues, que eso parece que fue hace 6 años, pues, pero yo recuerdo que los requisitos eran más complicados y eran incompatibles con mucha ayuda. Entonces no creo que sea que haya mucho en este caso de que le reduzca la ayuda a 2.000 euros. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a las ayudas, ¿no? Que desde ayer miércoles se pueden solicitar de los 3.000 euros a hostelería y comercio. Recuerden, por tanto, tenemos ese plazo, ¿no?, de 30 días naturales hasta el 6 de mayo, pero al ser en ese régimen de concurrencia no competitiva, mientras antes se soliciten, mejor, para poder optar a esa dotación económica que llega presupuestada, ¿no?, por parte de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, que es la que convoca estas ayudas. ¿Qué más nos queda por...? Dime. Sí, pues teníamos que comentar dos cosillas más. Una es una buena noticia. Bueno, las dos son buenas noticias, por supuesto. una muy buena noticia, que es que nos han comunicado que en breve, en el plazo de 2 o 3 semanas, se va a convocar la ayuda de autónomos, la ayuda de que siempre la Junta de Andalucía ha tenido para los autónomos. En este caso se va a hacer una nueva convocatoria de la orden de 21 de septiembre de 2018, que tenía varias líneas, pero básicamente es una ayuda de entre 3.800 y 5.000 euros. 5.000 euros es para mujeres menores de 35 años, hombres menores de 30 y aquellos emprendedores que vivan en entornos rurales, pueblos de menos de 10.000 habitantes, que no es el caso de Ubrique. Y después de 3.800 para el resto de personas que vayan a solicitarlo, que se den de alta un mínimo de un mes y un máximo de 3 meses. O sea que desde que se den de alta, digo, que se hayan dado de alta cuando salga esta ayuda y que lleven menos de 3 meses, pues pueden solicitarla. Y evidentemente a los que se den de alta, pues también en el plazo de un mes y un máximo de 3 meses pueden solicitarla. Es una ayuda que va a estar abierta hasta octubre y, bueno, es una buena noticia y un poco un incentivo para que salgan nuevos emprendedores, aunque estemos en estos tiempos difíciles. Exacto, es complicado porque estamos en tiempos difíciles y serían para los nuevos autónomos que ahora se dirán de alta, ¿no? Exactamente en qué plazo, depende de cuándo salga la convocatoria, ¿no? Imagino, pero ¿en qué tiempo, en qué plazo estaríamos hablando? Sí, estaríamos hablando de que cuando salga la convocatoria, aquellos que lleven mínimo un mes y máximo 3 meses podrán solicitarlo. Y después, a partir de la convocatoria, pues mira, si tú te das de alta, pues yo qué sé, en junio, pues el 1 de junio, pues el 1 de julio puedes solicitarla hasta julio, agosto, septiembre, hasta el 1 de septiembre tienes para solicitarla. Evidentemente, y ahora también por la radio, es lógico que la gente está haciendo otras cosas y es muy complicado y entrar en el detalle, y sobre todo que no tenemos la convocatoria, pero bueno, en el momento que salga, pues por supuesto nos pondremos en contacto con la radio para darlo a conocer a los ubriqueños. Estas son las ayudas que, como decíamos, de manera periódica se convocan por parte de la Junta de Andalucía y que están destinadas principalmente a apoyar la creación, la consolidación, sobre todo, del trabajo autónomo, ¿no? Son ayudas que, como decíamos, pues determinan que es quizás el momento más oportuno para darse de alta como autónomo a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no?, actualmente, pero para incentivar eso, pues es por lo que se convoca, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía. Pues sí, porque ahora la verdad es que quien está emprendiendo ahora en estos momentos, pues tiene un plus de, claro, de peligrosidad y un plus de valentía. En ese sentido, pues estas ayudas entendemos que son bienvenidas porque es una forma de incentivar un poco el emprendimiento en esta época de tiempos tan inciertos, ¿no? Entonces, el amor en los tiempos del cólera, pues esto es el emprendimiento en los tiempos de la pandemia. En los tiempos de la pandemia, sí. Bueno, esta es una de las buenas noticias que nos ibas a dar, Javier. Luego había otra cuestión más que también querías plantear, ¿no? Sí, una cosilla. Nosotros estamos impartiendo unos cursos específicos relacionados con las nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías que se van renovando. En este caso vamos a dar un taller de ciberseguridad que evidentemente es online. Lo vamos a dar el 22 de abril de 10 a 11 y media. Lo vamos a presentar nosotros, pero está organizado por Cibervoluntarios, que es una organización de voluntarios digitales para llevar la digitalización a todos los rincones de nuestro país. Y vamos a hablar en un tema tan importante como la ciberseguridad, nos metemos muy ligeramente en nuestras aplicaciones, nos bajamos aplicaciones, nos descargamos programas, navegamos por internet con mucha soltura, damos nuestros datos y es importante que tengamos tengamos herramientas y tengamos una actitud un poco más cauta a la hora de navegar por internet. En ese sentido, pues vamos a dar este taller, que es el de 10 a 11 y media el jueves 22 de abril, al que pues invitamos a toda la gente que nos esté escuchando, si está interesado, pues que se apunte y asista, evidentemente pues online. Uh-huh. Y nada, lo animamos a todo. Uh-huh. Sí, te quería comentar, ¿cómo nos inscribimos? ¿A través de la web, a través de redes sociales también vosotros colocáis toda la información, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos inscribimos? Mira, nosotros vamos a mandar un correo a algunos usuarios, pero si hay gente que nos esté escuchando de la radio y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, que insisto, lo recuerdo, nosotros a través de Andalucía Emprende Cádiz en el Facebook y Cade Cádiz en el Twitter, pues estamos publicando toda la información de ayuda, consejos y por supuesto todos los talleres, todos los cursos que estamos dando, que insistimos, estamos dando muchísimos cursos de una hora y media, totalmente online, y evidentemente información de ayudas que están saliendo, subvenciones, todo eso lo colgamos ahí, Andalucía Emprende Cádiz y en el Facebook y Cade Cádiz en Twitter. Uh-huh. Animamos, y ahí lo vamos a colgar, esta información, como evento y también como publicación. Y si alguien de la radio, que algún oyente nos está escuchando y está interesado, que nos mande un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es y le mandamos el enlace. Uh-huh. Insisto, en el Facebook vamos a colgar el enlace y en el Twitter igualmente. Si alguien nos está escuchando, que nos escriba un correo o bien nos llame al 856-588004 y le mandamos un correo con el enlace de inscripción. Uh-huh. En cualquier caso, insistir mucho en eso, en que se hagan seguidores de la gente que esté interesada un poco, que le pueda interesar este mundo y pueda estar a la última un poco en temas de empresa. empresas y de emprendeduría, pues que nos siga a través de nuestras redes sociales. Vale. Javier, para concluir, estamos en Ubrique, nivel 4, grado 2, sin perspectivas a corto plazo de que esto vaya a cambiar por la incidencia de contagios en nuestra localidad. ¿Cómo estáis trabajando vosotros en esta circunstancia? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué es lo que determina? Pues mira, nosotros recibimos de nuestro servicio de prevención, nos comentaron que en el momento que Ubrique entró en alerta 4.2, pues que no asistiéramos. Nos dijeron que era evidentemente que si queríamos, sí, que no asistiéramos al trabajo y en cualquier caso que nos recibiéramos a atención presencial. Nosotros el martes estuvimos allí todos, porque también el local afortunadamente es grande, bien ventilado y sin recibir atención presencial, pues estuvimos, porque para nosotros es fundamental el trabajo en equipo y hay muchas cosas pendientes y necesitamos, evidentemente, si no hay más remedio, pues hacerlo online, creo que en la medida que es posible y bueno, teníamos la autorización del trabajo para asistir. Pues asistimos este martes, hoy por ejemplo, pero ya en toda la semana no vamos a asistir, estamos en nuestra casa atendiendo telefónicamente a nuestro usuario y todo pendiente, pues nada, deseando que cambiemos el grado de alerta, por lo menos y esto pase para volver a la atención presencial y volver a los cursos presenciales y un poco a la normalidad tan deseada y tan ansiada que tenemos todos. Hemos dado un pasito atrás, ¿no? Sí que es verdad que con todo el tema de la desescalada, todos los protocolos, mira que fue lento, se tardó, era todo nuevo también, ¿no? Tenía que ponerse todo en funcionamiento de nuevo y así más o menos hemos estado, pero ahora aquí en Ubrique al menos, pues con la situación que tenemos, hemos dado un pasito atrás, ¿no? También en ese sentido, pero bueno, trabajar se sigue trabajando y la atención se sigue realizando, además también ya la experiencia del periodo del confinamiento pues nos aporta y nos permite quizás también, ¿no?, pues adaptarnos con más facilidad a la situación que tenemos ahora en Ubrique en particular, ¿verdad? Sí, está claro que lo que comentábamos antes, que la pandemia pues nos ha hecho que hagamos un salto a la digitalización pues radical. Nosotros, antes de la pandemia, nosotros habíamos dado el salto a la oficina digital, en ese sentido manejamos ya prácticamente ningún papel, poco papel, sino todo era escaneado y digitalizado, con lo cual cuando ha llegado la pandemia pues nos ha cogido un poco, bueno, pues hemos sabido reaccionar porque prácticamente ya todo lo estábamos haciendo de forma digital, o sea, toda la documentación era una oficina casi completa, así al 100% digital. La pandemia pues nos ha hecho pues el tema de la atención pues darle un giro y atender pues personalmente, y ahora como es pues lo que hemos dicho, pues ahora todo el tema de formación pues lo estamos haciendo a través de la plataforma Zoom, todo online, y la atención pues telefónica, como también lo estábamos haciendo también antes. Pero ya digo que ha sido un poco traumático para todos, no deja de ser traumático para todos, todo está que nos habíamos visto acelerado por esto, pero bueno, ya digo, lo que comentaba antes, no hay mal que por bien no venga, bueno, al final pues ese salto ya lo hemos dado, estamos preparados y nada, adaptarnos. En la medida que esto parece que es así, que no se cierra todavía, que vamos avanzando y después retrocedemos un poco, porque es así, lamentablemente es así, pues nada, intentar adaptarnos a esa situación. Y ya está, no nos queda otra. Bueno, pues nosotros nos quedamos, ¿no?, recordando esas ayudas de hasta 3.000 euros dirigidas al comercio, establecimientos de restauración, que se pueden solicitar desde ayer, establecimientos que se van a beneficiar y que van a permitir, bueno, pues dotar de liquidez y evitar además también ese daño irreversible a la estructura productiva y social que ha provocado la pandemia en los comercios, también, por tanto, en esta localidad. Recordándolo, nos vamos a quedar y agradeciendo, eso sí, a Javier Vidal, técnico del CADE, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y un placer.